directamente beneficiadas por sus actos de gobierno, por sus políticas públicas, sus reformas constitucionales y sus legislaciones apalancadas con tratados de libre comercio y cooperación y sus normas, estándares y reglamentaciones, han destruido las condiciones para que gestionemos nuestro entorno material y subjetivo, para que resolvamos la subsistencia mediante nuestros propios medios individuales y colectivos, con creatividad e ingenio propio. Esto acarrea una fragmentación comunitaria, la erosión, el desgaste de las relaciones, la invasión, la devastación, el despojo y el acaparamiento de nuestro territorio, la expulsión de personas y su sumisión extrema en trabajos esclavizantes e indignos. Esta destrucción comunitaria y territorial empeora diario, y quienes históricamente hemos cuidado nuestros lugares pagamos las consecuencias. Unos cuantos lucran con el desastre. Mientras más nos afectan, menos podemos cuidar nuestro lugar. Las capas de deterioro se suman hasta que nuestros territorios se ven reducidos a esqueletos informes y se convierten en barriadas inhóspitas de ciudades que crecen. Los procesos industriales que nos enajenan violentan la escala de los procesos naturales y sociales, interviniendo los entornos de lo más físico y ambiental, como la deforestación, la perforación, la extracción, el monocultivo, la manipulación del suelo y el agua, hasta los ámbitos más vitales e íntimos de los individuos. Para mostrar el contexto lo más completo posible, hemos abierto y flexibilizado nuestras definiciones, desde lo más íntimo, como el cuerpo de las madres y sus hijos, pasando por el ejercicio del espacio público compartido, como es la movilidad en las urbes, hasta el corazón más profundo de comunidades y pueblos en sus espacios, donde las claves son la tierra, el agua, el bosque, las semillas, los saberes y el mismo lenguaje. Toda esta destrucción hace imposible resolver por medios propios el sustento y cuidado de la vida individual y colectiva y su transformación a un futuro abierto, justo y digno. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué despojo más brutal puede haber que el que arranca la vida de alguien y la tira a la basura? La famosa acumulación originaria fue el despojo de la tierra, pero a la vuelta de la historia la gente fue despojada de los frutos de sus esfuerzos, fue exprimida de su fuerza laboral, y hoy el acaparamiento de miles de ámbitos del humano es continuo y imparable. Con los siglos, las corporaciones, reforzadas por las políticas neoliberales y dotadas de instrumentos gubernamentales de maniobra, como los tratados de libre comercio, que legalizan y potencian estas políticas y las tornan inamovibles, han intentado arrancarnos de nuestras fuentes de subsistencia. Ese es el primer punto que establecemos. Nos quieren arrancar de nuestras fuentes de subsistencia, de la tierra, el agua, los bosques, las semillas, es decir, de nuestro territorio. Nos erosionan y nos arrebatan los medios de subsistencia, nuestras estrategias y saberes, con los que las comunidades logramos por siglos buscar y defender nuestro centro de referencia, nuestra vida, nuestra historia, la justicia y nuestro destino como comunidades y pueblos. La embestida de corporaciones y de gobiernos ha logrado durante periodos impedir y criminalizar justo el núcleo de los cuidados ancestrales que las comunidades atesoramos en aras de ser independientes y autónomos. Las empresas tienen desatada una invasión perpetua de los territorios y buscan someternos con sus modelos autoritarios de producción y de distribución de alimentos, pretendiendo expresamente impedirnos tener una producción independiente de nuestros alimentos, cuidar y aprovechar a nuestro modo nuestros lugares de origen y vida comunitaria, y eso destruye el significado de nuestro espacio compartido, de nuestros lugares de origen. Como afirma Iván Illich y nos recuerda Jean Robert, la era moderna es una guerra sin tregua que desde hace 5 siglos se lleva a cabo para destruir las condiciones del entorno de la subsistencia y reemplazarlas por mercancías producidas en el marco del nuevo Estado-Nación. A lo largo de esta guerra, las culturas populares y sus áreas de subsistencia, los territorios diríamos ahora, fueron devastados en todos los niveles. La gente migra y busca en una vida en otra parte porque perdió sentido lo que lograba en su lugar de origen. Y el poder logra con esa fragilidad adquirida de los expulsados lucrar. El poder lucra con esa fragilidad. La gente es expulsada, engrosa el ejército de obreros, precarizados, fragilizados, aumenta la población urbana, crecen las ciudades con sus problemas, mientras los territorios son invadidos para servir a la agroindustria, a la extracción de minería, a la especulación inmobiliaria y financiera, a la bioprospección, a la economía verde, los desarrollos turísticos, la economía criminal o el destino de los desechos tóxicos. La devastación extrema resultante es la suma de las crisis que todo esto desencadena. Y este es el agravio principal. Reclamamos que las condiciones impuestas entre el Estado y las corporaciones nos impiden resolver por nosotros mismos lo que nos atañe fundamentalmente: nuestro sustento y todo lo que le da sentido personal y común. Nos impide defender eso que reivindicamos como territorio, ese entorno vital para recrear y transformar nuestra vida, ese espacio al que le damos pleno sentido con nuestros saberes compartidos. Sin esos saberes, como dicen bien los viejos de las comunidades, los territorios serían solo paisaje. El ataque entonces es que nos quieren impedir la relación con nuestra historia de entendimiento cercano con un espacio, con nuestras tierras, con el agua, con el bosque, con las semillas, con nuestros modos de nacer y parir y cuidar el nacimiento, con nuestras formas de cultivo, con nuestros modos de curación, con nuestro entendimiento de la alimentación, con nuestras formas de trasladarnos y convivir en comunidad. Es un ataque integral contra nuestras relaciones y nuestra vida entera. Debería ser tipificado como un delito de lesa humanidad, pues el despojo no es solo total en un momento determinado, sino que es acumulativo en tiempo y en ocasiones es incluso irreversible. Es un delito que crece en la historia propia de los pueblos y las regiones. No hablamos de actos aislados ni azarosos. Son acciones sistemáticas, perpetradas con conocimiento previo y en los que median la corrupción, el tráfico de influencias, la omisión y el desvío de poder. El desvío de poder es exactamente que el Estado privilegie los intereses corporativos mientras obstruye los canales legales para que la gente busque y logre la justicia. Hay mucha gente a la que se le impone una devastación extrema. El círculo vicioso de su condición se vuelve muy rotundo. Cuando se fragiliza en extremo a la gente se hunde en la escasez y en la necesidad. A muchos no parece quedarles otra que aceptar las condiciones de trabajo, vivienda y explotación que las empresas imponen. Esto lo hemos visto aquí, incluso en el mismo municipio de San Gabriel, con todos esos jornaleros que aparecieron hace poco, que se vieron expuestos a trabajos realmente indignos y esclavizantes, justamente por estas condiciones de devastación extrema de sus propios medios. La relación creativa entre la gente y su territorio, entonces, que implica cuidados detallados para producir alimentos, se trastoca en trabajo asalariado, en condiciones de sumisión esclavizada, para conseguir dinero con el cual comprar alimento, para tener fuerzas suficientes para mantener su trabajo y ganar dinero para conseguir comida, y así al infinito, ¿no? Son condiciones en verdad inhumanas que se ven, a las que se ve sometida la gente. Otros más terminan teniendo ocupaciones que son en realidad formas en donde se ven sojuzgados por las empresas, que los vuelven a tener como en el sistema feudal, les vuelven a hacer esta que le llaman agricultura por contrato, que en realidad es que les imponen condiciones muy tremendas para trabajar en coordinación con corporaciones y se ven como empleados en condiciones muy tremendas en su propia tierra, ¿no? Y por supuesto esto crea condiciones de guerra contra la subsistencia, que crean además dependencia, ignorancia, olvido, sumisión, fragmentación, encono, privatización, desarraigo. Y entonces aquí detallamos estas agresiones, ¿no? Dependencia, porque para que un sojuzgamiento sea eficaz, requiere precariedad y fragilidad nunca antes vistos. Hoy incluso toda la actividad de las empresas pretende un nuevo feudalismo y puede ser esta agricultura por contrato de la que hablábamos. Ignorancia y olvido, porque a lo largo de siglos se siguen erosionando expresamente los saberes y la confianza de las comunidades en nuestra memoria. La misma memoria de haber tenido una relación creativa con nuestro entorno puede desaparecer. Puede que se promueva el olvido entre la gente y así de pronto no sabemos apelar a nuestros mismos mecanismos. No tenemos otra que trabajar para otros. No podemos sino apelar a algo que es un pensamiento industrializado, con remiendos ajenos, con soluciones falsas de expertos que son los que detentan el poder a fin de cuentas. Existe un ataque contra los cuidados propios de la integridad moral de las comunidades. El ataque obviamente se vuelca contra la cosmovisión y entonces de pronto pareciera que lo que hace la gente es superstición, rituales vacíos, que todas las razones que se invocan hoy son culturalistas, dicen. El maíz es nuestra madre, nuestra hermana o nuestra hija, por ejemplo, les parece que es un ritual vacío, ¿no? Cuando que es demostración de una relevancia y de una pertinencia de un ser como el maíz, por ejemplo, que tuvo y tiene trascendencia a lo largo de los siglos y que todavía los cuidados y las estrategias para cuidarlo son justamente resultado de milenios de atención y de cuidado compartido en las comunidades. Hay, por supuesto, una sumisión, porque quienes trabajan en la esclavitud y en el trabajo asalariado no tienen sino a veces la posibilidad de mejorar un poquito sus condiciones y no hay la posibilidad de romper con estas condiciones. Obviamente hay una fragmentación muy extrema y a veces la gente se vuelve contra la misma comunidad y de pronto vemos que las comunidades son fragmentadas y hay bandos, ya empieza a pelearse la gente con la gente y de pronto esa misma gente puede incluso ejercer violencia contra la gente de la comunidad porque ya no entiende que el enemigo es otro, ¿no? También hay privatización y fragmentaciones muy tremendas porque de pronto ya los mismos ejidos y comunidades, unos vendieron, otros no vendieron y la gente ya no sabe quién es quién, ¿no? Lo estoy resumiendo para no extenderme demasiado, pero todo se privatiza, las fuentes de agua, la educación, hasta la religión se privatiza, ¿no? Pasando por sectas que tienen sus propios modos y su propia gente con la que se entienden y con los demás no. Pero también se privatizan los espacios públicos de comunidades y pueblos. Hasta la velocidad de la circulación en una ciudad se ve como empujada y normatizada y entonces la gente no puede circular como querría. Las veredas de las regiones ya no funcionan porque las supercarreteras rompieron el espacio, ¿no? Las mismas madres no tienen otra que darle fórmula a los hijos porque parieron en condiciones ajenas a su voluntad y las sometieron a condiciones que les impusieron incluso la fórmula para darle de comer a sus hijos porque si no, no lo registran o no pueden tener certificados de nacimiento, ¿no? Si no paren por clínica, no tienen certificados de nacimiento, ¿no? Y por supuesto el desarraigo, la gente es expulsada de sus comunidades y al ser expulsada de sus comunidades, los territorios van quedando vacíos y al quedar vacíos, obviamente entran las mineras, obviamente entra el monocultivo, las agroindustrias y detrás de ellos entran las mineras y más extractivismos de todo tipo, entra la basura, entran las unidades habitacionales de lo más inhumanas y el espacio se vuelve controlado por gente de fuera y ya no se dedica ni a la agricultura ni a la producción propia de alimentos, sino que empieza a ser un espacio totalmente ajeno para las comunidades, ¿no? No me voy a extender más, pero estos son es producto de un desmantelamiento general del campo. Es producto de un desmantelamiento de las políticas públicas que durante años protegieron a las comunidades y que después, como política expresa, se hizo un ataque total contra los campesinos en México. Como bien afirma Jean Robert, a diferencia de otros países, aquí los campesinos y las comunidades indígenas resisten esa descampesinización. pero el ataque contra los territorios de los pueblos y las comunidades está sumamente profundizado hoy en día después de los tratados de libre comercio, y es el tratado de libre comercio lo que puso el candado para lo que son las políticas públicas de los años 80. Pero nosotros vamos más allá y decimos que no solo es un candado, sino es como una compuerta, que es un candado para la gente porque no tiene otra que someterse a los dictámenes que les imponen, y que además la ley no responde. Por eso es que apelamos al Tribunal Permanente de los Pueblos. Y por otro lado, se abre gran margen de maniobra para que las corporaciones hagan todo lo que puedan por acaparar todas las relaciones que hay en un territorio, acaparar desde la tierra hasta las semillas, hasta el mismo trabajo de la gente, todos los conocimientos y saberes de la gente, los mismos recursos naturales, la biodiversidad de los lugares, ¿no? Y por supuesto los recursos naturales como los minerales metálicos y no metálicos que hay en una región. Entonces ahí lo dejo, este sería el contexto general en el que los diferentes casos se van a estar presentando. Son casos que unos tienen que ver con devastación y otros que tienen que ver con monocultivo, otros que tienen que ver con despojo, otros que tienen que ver con expulsión, pero todos configuran un panorama terrible, y este panorama terrible es el que vamos a ir armando pedazo a pedazo en esta preaudiencia. Les agradezco mucho su atención y les dejo el micrófono a mis compañeros y compañeras. Muchas gracias.